¿Cómo están? Qué bueno poder saludarlos. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Que Dios los bendiga y vamos a gozarnos juntos o seguir gozándonos juntos, celebrando al Señor, ¿verdad? Entonces, acompáñenme, oremos. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros esta mañana. Gracias, Señor, porque nosotros dependemos de ti y tú eres fiel, tú nunca nos abandonas. Gracias, Señor, por esa presencia que necesitamos nosotros, Señor, para vivir. Señor, nos entregamos a ti una vez más esta mañana, pidiéndote que nos guíes, que nos enseñes, que nos muestres tu voluntad a través de tu palabra, Señor, para poder hacer tu voluntad a donde quiera que vayamos, en cualquier área de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, exhórtanos, fortalécenos para poder seguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, todos sabemos, o deberíamos saber, pero todos sabemos que el Evangelio son las buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias que Dios en su soberanía decidió para la salvación de todo aquel que cree, ¿verdad? Dios decidió que a través del Evangelio y de su predicación la gente iba a conocerlo e iba a ser salvo, ¿verdad? Entonces, sabemos también que no hay otro mediador, dice 1 Timoteo 2:5, dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Sin embargo, hermanos, el Evangelio es algo no fácil, especialmente para algunas personas. Para algunas tal vez es algo más fácil, pero para algunos no es tan fácil. Sin embargo, el Evangelio ha cambiado generaciones enteras. Ha cambiado incluso culturas y por eso también es odiado y perseguido por muchos. Porque hace lo que para el hombre o la mujer muchas veces no tiene sentido. Como el hecho que un rey se convirtiera en un hombre, un rey que no era hombre, se convirtiera en hombre, naciera en un pesebre y fuera tan vulnerable como uno de nosotros. Después diera su vida sin oposición alguna. No tiene sentido muchas veces para nuestra mente. No tiene sentido cómo Jesús se entregó por la humanidad. En este sentido, también el Evangelio vino a cambiar la mentalidad de las personas, incluso en la esclavitud. Aunque a veces pareciera que la Escritura deja este tema solo o a un lado, aún así lo condena y llama tanto a los amos como a los esclavos a someterse a Dios y a unos a otros. Es eso lo que vamos a hablar el día de hoy en Efesios 6. Voy a leer primero del 5 al 8. Voy a leerlo primero en Reina Valera y después lo leo en Nueva Traducción Viviente. Ya lo tiene. Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nueva Traducción Viviente, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Hermano, muchas culturas, como la romana, la griega, practicaban la esclavitud. No debería causarnos ninguna sorpresa realmente, porque anteriormente yo les compartía que tanto la mujer como los hijos no tenían mucha importancia en esas culturas. Imagínense cómo no iban hasta a esclavizar a alguien, o cómo no iba a ser una esclavitud incluso brutal en algunos casos, si su propia esposa y sus propios hijos no valían tanto. Anteriormente, por eso vimos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el código familiar, ¿verdad?, que estuvimos hablando las últimas semanas. Recordemos que el Evangelio comenzó de inmediato a socavar a la esclavitud con sus poderes, principios sobre igualdad de todas las almas. Lo que está haciendo Pablo ahorita. Usted podrá estar pensando, pero pastor, ¿por qué nos habla de la esclavitud si en este tiempo ya no se practica o no se debería practicar? Legalmente no es aceptable. Entonces, en nuestro tiempo es relevante en cuanto a que nosotros somos empleados y hay un empleador. Aplica para esa parte de nuestra vida como creyentes. Una vez más, le quiero traer de regreso a la mente que a veces la gente piensa que el ser creyente es solo cuando venimos a la iglesia, oramos, escuchamos la palabra de Dios y nos vamos para la casa. Y no, es en todas las áreas de nuestra vida. Ya lo vimos anteriormente en el matrimonio entre los padres y los hijos, y ahora lo vemos que trae a colación entre los empleados y los empleadores. Es interesante. No es un traje que nos ponemos los domingos. Nos disfrazamos, algunos de morado, pero no es así. La vida necesita reflejar en todas las áreas. Entonces, en nuestro tiempo es relevante en cuanto a empleados o trabajadores o a jefes, o incluso le podríamos decir dueños. Lo que llama la atención primero: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. En la otra versión dice: sírvanlos con sinceridad. Lo primero que Pablo le está diciendo a ellos es: sean personas leales. Sean personas leales. Les dice: no sirviendo al ojo, no solo cuando los ven. Esa parte está muy clara. Dice: no solo cuando ellos los ven, sino todo el tiempo traten de agradarlos. Como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El 7 dice: sirviendo con buena voluntad, que tiene que ver con la actitud. Sirviendo con buena actitud, sin quejarse. Imagínense lo que Pablo está hablando en este momento a la gente, a los esclavos. Esclavos que tal vez eran castigados de una manera severa cuando no obedecían, cuando no hacían lo que el amo les decía. Y Pablo viene y les dice: obedézcanlos. y traten de agradarlos todo el tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. Eso no es lo que el mundo nos enseña a nosotros, ¿cierto? A nosotros dice, ah, no, el código de trabajo no dice eso, entonces no te vas a dejar. No vas a ser babosa, baboso. Eso es lo que nos enseña. Entonces, el evangelio no tiene sentido en cierta forma. ¿Está viendo el punto por qué yo le decía el evangelio no tiene sentido? Porque aquí les está diciendo, trabajen. Sirvan con buena actitud. No se quejen. Y dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y todavía Pablo dice en el 8, sabiendo que el bien que cada uno hace, ese recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre. Cuando hacemos las cosas como las haríamos para Cristo, no hay necesidad que el jefe esté ahí para decirnos qué hacer o para trabajar. Buscamos agradar en todo tiempo. Sí, pero en nuestra cultura, ¿qué pasa cuando alguien trata de agradar a sus jefes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el resto de la gente? Dale. Pero una vez más, si nosotros hemos dicho que amamos a Dios, que somos discípulos de Jesús, somos llamados a hacer un trabajo honesto, a trabajar el tiempo que está estipulado, que los jefes nos han dicho que trabajemos, a trabajar con honestidad. No irse al baño y quedarse dormido allá. Si usted se somete a Cristo, trabajará lo más honestamente posible, cumpliendo con sus labores. No debemos de trabajar, hermano, solo por complacer al hombre, sino agradar a Cristo. Yo siempre saco las frases de mi mamá, de mi papá. Elizabeth me ha dicho que deberíamos escribir un libro, ¿eh?, de todas las frases que tenemos. Pero cuando yo era niño, recuerdo que una de mis tareas era barrer, trapear. Y mi mamá me decía, ah, vas a barrer solo donde tu suegra mira, me decía. Yo todavía no sabía que era suegra. Hasta los 27 años empecé a darme cuenta. No, no es cierto. Pero ella decía, uno no barre solo donde la suegra mira, me decía mi mamá. Uno mueve los muebles y barre debajo de los muebles, y porque hay que barrer incluso donde las cosas no se miran. Esta frase tiene mucho que ver con esto. A veces, si el jefe no está ahí, no trabajamos. O no hago mi trabajo correctamente. O a última hora estoy haciendo las cosas. Es algo tremendo lo que Pablo está diciendo al final en el versículo 8. El bien que nosotros hagamos será recompensado de parte de quién, de parte del Señor. A veces tenemos la perspectiva equivocada de las cosas. Pensamos, ah, yo haciéndole pisto a este. Y yo sigo igual. Tal vez deberíamos de cambiar esa actitud. Tal vez orar por el empleador, por el jefe, por el... que Dios lo bendiga más para que me pueda mejorar el sueldo. O tal vez sin interés alguno, solo orar por él. Uno de los predicadores y hombres de Dios de todos los tiempos que ya les he comentado antes aquí, su apellido es Spurgeon, y es como Carlos en inglés, Charles Spurgeon. Era un predicador, siervo de Dios. Él lo pone de esta manera. A ver si lo miran en la pantalla, ustedes lo tienen ahí. Dice: la gracia nos hace siervos de Dios mientras todavía somos siervos de los hombres. Nos capacita para hacer los negocios del cielo mientras nos ocupamos de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Mira, hermanos, en la cultura griega se despreciaba el trabajo manual. El objetivo era llegar al punto en que nunca tuvieras que hacer ningún trabajo. Pero no es así en el reino de Dios, donde el trabajo duro y el trabajo manual son honorables. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres, seamos trabajadores, seamos empleadores. Yo he creído siempre que estando aquí en la tierra es una práctica para que nuestro carácter vaya creciendo y vayamos aprendiendo y vayamos teniendo un pedacito de lo que el cielo es. El hecho de que tengamos un esposo, una esposa, nos hace pulirnos, nos hace crecer en amor, aprender a perdonar faltas, aprender a rechazar todo orgullo, a reconocer que nos equivocamos. Amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Se está dando cuenta, es una madurez. Algún día vamos a ir al cielo. Pero el Señor desde ya nos está dando una probada del hecho de que tengamos hijos. ¿Cómo podríamos entender totalmente el sacrificio de Jesús con nuestros hijos? El sacrificio de Dios y de Jesucristo. Cuando uno se pone a pensar, ¿cómo voy a enviar a mi hijo a que le den una paliza por perdón de otros? No, no tiene sentido. Es lo mismo aquí cuando le servimos también a la gente que nos ha empleado. Estamos aprendiendo a servir por lealtad, por obediencia a Cristo. Hacer bien nuestro trabajo porque eso le trae honra a Dios. Cuando la gente dice ese es buen trabajador, Dios recibe la gloria. Porque dicen, ah, sí, como aquel es evangélico, dice la gente. ¿Quién recibe la gloria? Dios. Estamos honrando a Dios cuando hacemos bien nuestro trabajo. ¿Qué pasa cuando no hacemos bien nuestro trabajo? Y la gente dice, ah, sí, mira, y dice que es evangélico. todas las áreas de nuestra vida dan testimonio del Evangelio en nosotros, de que hemos sido transformados. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Con quién? Con los esclavos, les dice Pablo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Una vez más, lo que Pablo le está diciendo aquí a la gente que tenía esclavos, les está diciendo: trátenlos igual, sean leales con ellos, trátenlos bien. Porque les dice, recuerden que el mismo amo de ustedes, dice la nueva traducción viviente, el mismo amo de ustedes es el amo de ellos. Recuérdense que su empleador es Dios. Está cambiando la mentalidad, y tal vez algunos llaman, algunos de ustedes tal vez son jefes y ya están pensando: ah, pero yo no podría hacer eso porque... Esta no es ninguna sugerencia. La instrucción es: amos, jefes, hagan lo mismo con las personas subordinadas. No los amenacen, porque para el Señor no hay acepción de personas. Para el Señor todos somos iguales. Se dice a los empleados que hagan lo mismo para los trabajadores o para los que trabajan para ellos. Los empleadores deben de renunciar a las amenazas y otras formas de trato severo, haciendo y sabiendo esto, que somos empleados del Maestro en el cielo, quien juzga sin tener cuenta la riqueza o la oposición de cada uno de nosotros. Sabe que Dios me ha permitido, hermanos, estar de los dos lados. Créame que yo hubiera deseado, cuando era empleado, entender esto mejor, porque muchas veces no fui el empleado ejemplar, porque muchas veces no trabajé como para el Señor. Porque muchas veces mi actitud no fue la correcta hacia mis empleadores. Estando en este lado, Dios me ha ido dando madureza para saber cómo tratar más a la gente que trabaja con nosotros. Incluso no me gusta decirles empleados, porque para mí somos socios en el trabajo que el Señor quiere hacer. Aunque algunos saquen el código de trabajo para ver. No importa la posición que nosotros tengamos, si queremos agradar al Señor, esta es una forma de poder hacerlo. Ser luz en el lugar donde trabajamos. Ser mejor de lo que ya son. Muchos de ustedes son trabajadores extraordinarios, muy buenos trabajadores, pero todavía hay chance para mejorar. Tal vez algunos de ustedes han estado en la posición en que yo estuve, donde tenía mala actitud hacia el empleador, hacia el trabajo. Donde aprendíamos malas costumbres, tal vez de nuestros compañeros. donde agarrábamos más de una hora de almuerzo cuando estaba, nos daban una hora de almuerzo. Yo trabajé de encargado de una bodega de empaques, era muy grande. Terminábamos de almorzar y los compañeros decían, hay que echarse una siesta. Hasta camas habían hechas con las cajas de la bodega. Y yo era uno de ellos, ahí me subía hasta el tercer nivel de las estanterías, tenía mi cama hecha, me costaba. El jefe no me mira. Estaba deshonrando al Señor con esa actitud. Hermanos, habiendo estudiado los códigos en Efesios de las familias, habiendo estudiado este código del trabajo bíblico, si lo queremos ver así, tanto empleados como empleadores, los empleadores deben de tratar bien a sus subordinados, no con insultos, no con amenazas, no cobrando comisión. Hay gente también que se vuelve jefe y le dice, te conecto, pero me das de tu salario tanto al mes. Un creyente no puede hacer eso. Si quiere honrar a Dios, no puede hacer eso. Un creyente no puede tratar de mula o burro a sus empleados. No debería. Habiendo estudiado esto, entonces, es tan simple como lo que decía Pablo al principio de todos estos códigos, decía, sométanse unos a otros. Debemos concluir entonces que si nosotros nos sometemos a Cristo primero, entonces debemos procurar cumplir con esos códigos que encontramos en Efesios 5 y 6, tanto los familiares como los del empleo. Si de verdad queremos agradar a Dios, hermanos y hermanas, debemos de obedecer sometiéndonos unos a otros, como Pablo lo describe aquí en la carta a los Efesios. Ahora entonces ve por qué le digo que el Evangelio cambia culturas, formas de pensar, formas de trabajar, formas de proceder. Y va en contra de muchas cosas que el mundo nos ha enseñado. Porque el mundo puede decirle no, a la mujer hay que tenerla. O como decíamos hace mucho tiempo, nosotros decíamos a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. La Biblia no nos manda a hacer eso. Y si nosotros decimos que somos creyentes, la Biblia es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Somos llamados entonces. ¿Ya vio por qué no tiene sentido? Porque la Biblia no dice que la mujer tiene que estar así. Dice que la mujer tiene que someterse al hombre por obediencia a Cristo. Y el hombre tiene que hacer lo mismo amándola por obediencia a Cristo. Los hijos deben obedecer a sus padres porque eso es correcto y por obediencia a Cristo. Amén. Y los padres deben ser sabios educando a sus hijos por obediencia a Cristo. Los empleados deben ser leales, honestos, trabajadores de bien, por obediencia a Cristo. Al final de todo esto, nos lleva de regreso al mandamiento que Jesús nos dio en Mateo 22, 37 y 39, al 39, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras relaciones personales y laborales también tienen que ver con el mandato de amar al prójimo. Tenemos que amar al Señor primero y después amar al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hija? ¿Tu empleador? Son directos. ¿Tu empleado? No hay vuelta de hoja, dirían por ahí. Si queremos glorificar al Señor, nuestras relaciones personales deben glorificar al Señor. No es fácil. No es fácil porque todos tenemos esposas rebeldes. No es fácil porque tenemos esposos, esposas que tienen diferente carácter, diferente personalidad, o sea, no es fácil. No es fácil porque a veces no sabemos cómo actuar cuando el hijo se empieza a portar rebelde y nos contesta: ¿qué pasó ahí? No es fácil. Lo fácil sería darle uno solo. Pero no, tenemos que ser sabios. Lo fácil es juzgar a nuestros padres. Es que mi papá no sabe lo que está haciendo. Eso es lo fácil. Lo difícil es: voy a orar por mi papá, voy a confiar que el Señor va a guiar a mi papá o a mi mamá, voy a obedecer, voy a confiar en que mis padres quieren el bien para mí. Eso es lo difícil. Pero la Biblia nos está mandando a hacer lo que tiene sentido, y lo que es fácil no. No es fácil muchas veces, tal vez cuando tu jefe no ha sido justo contigo. Lo más fácil es quejarte, chismosear con el resto de empleados. Eso es lo más fácil. Lo difícil es ir a orar por tu empleador y seguir trabajando con toda honestidad, con toda la gana de trabajar. La Biblia, la palabra de Dios, los hijos de Dios, eso no es un llamado para cobardes, hermanos. Es para valientes. Y nosotros estamos aquí. Usted ya decidió, usted ya no puede voltear para atrás, dirían por ahí. Usted ya decidió que va a seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerda de los coritos de los 80, 90? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque hayan gigantes delante de mí. Ya no, muy tarde. Pero eso sí le digo, la batalla no la pelea solo usted. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador de su cuerpo, el que lo conoció antes de la fundación del mundo, estará con usted. Cuando usted busque hacer la voluntad del Señor, el Señor estará con usted. El Señor le va a respaldar, el Señor le va a transformar, el Señor le va a enseñar, el Señor no lo va a abandonar. El Señor va a proveer para usted. Cuando uno va a hacer la voluntad de Dios, Dios es fiel. Pablo dice que todo el bien que hagamos será recompensado para nosotros de parte del Señor. Esa pelea entonces no la tiene usted solo. emoción a mí pensarlo. Que aquel Dios que abre el mar, que aquel que resucitó de los muertos, que aquel que sana a los enfermos, que revive a los Lázaros, ese Dios está del lado suyo y del lado mío. Es un Dios vivo que no necesita que usted lo lleve a pasear. Es un Dios que vive en nosotros. El Dios de milagros, el Dios de amor. Amén. Los animo hoy entonces, hermanos. Encuentre la fortaleza en el Señor. Busque hacer la voluntad de Dios en cada área de su vida, en este código: su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Que la gente pueda ver reflejado a Jesús en cada una de esas áreas. Y vamos todos juntos. Todos vamos en un caminar diferente, pero es el mismo caminar. Vamos en diferentes etapas. Algunos tienen hijos chiquitos, otros ya tenemos hijos grandotes. Otros tenemos papás chiquitos ahora. Todos vamos en diferentes etapas. Oremos unos por otros, animémonos unos por otros. Y busquemos hacer siempre la voluntad del Señor. Oremos. Gracias, Espíritu Santo, una vez más, porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú viniste a consolarnos, a guiarnos, a enseñarnos. Señor, y esta mañana yo te quiero pedir específicamente eso. Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, que nos puedas guiar, que nos puedas enseñar, que nos puedas dar la fortaleza, la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder hacer tu voluntad en cada una de estas áreas de nuestra vida. Es un reto difícil, pero por eso te necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día más. Por favor, Señor, transforma nuestra forma de pensar para que pueda ser transformada nuestra forma de vivir. Y que la gente, cuando nos mire a nosotros, vea el reflejo tuyo. Aunque sea poquito, pero vea el reflejo tuyo, Señor. Que nuestra vida apunte a darte gloria a ti, Señor, en todo. Señor, también sé que hay muchos enfermos entre nosotros. Esta mañana, Señor, yo te pido por todos los que estamos enfermos, para que, Señor, tú puedas darnos esa salud de regreso. Que nos puedas ungir, Señor, con tu aceite para darnos salud. Que podamos ser sanos, estar al 100% para poder trabajar bien, para poder bendecir a otros, para poder servir bien, Señor. Por favor, sana toda garganta, toda congestión, todo dolor de cabeza, toda gripe, todo dolor, toda molestia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos, Señor, en tu misericordia, que nos sanes a todos y a cada uno. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.